que me engañabas, sabías que yo te amaba. Mariposa triste, tú no tienes alas ni para volar, porque dentro de ti tú no tienes nada. Mariposa triste, ay, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué me engañabas si tú sabías que yo te amaba? Mariposa triste, tú no tienes alas ni para volar, porque dentro de ti tú no tienes nada. Mariposa, mariposa, triste mariposa pero sin alas. Mariposa, mariposa, triste mariposa no tienes nada. Mariposa, mariposa, triste mariposa pero sin alas. Mariposa, mariposa, triste mariposa no tienes nada. Mariposa, mariposa.